Bueno, es 9:40 de la mañana en toda la República Argentina. La verdad que la intencionalidad de hablar ayer, digo, obviamente, la multitudinaria marcha que se hizo en la ciudad de Buenos Aires imposibilitó esas chances, pero sirve, obvio, poder hablarlo ahora. Tiene que ver con la situación que van a atravesar las radios comunitarias a partir de la ley ómnibus, si es que esa ley ómnibus se aprueba de manera tajante, es decir, como salió de la comisiones, para poder desglosar, hablar y cómo va a impactar esto en el tercer sector a nivel comunicacional. Estamos en comunicación telefónica con Juan Salvador de Luz, que es presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Juan, ¿cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. No, ¿qué tal? ¿Cómo va? Un gusto hablar con ustedes. Juan, el golpe, digamos, que intenta dar el gobierno de la mano de Giovanna Giudici, eso no podemos evitarlo porque como que nos tenía entre ceja y ceja desde hace ya un tiempo largo, va directamente hacia los fomentos, ¿no? Hacia los fomecas. Sí, lo que vimos fue que en el último proyecto de ley que ingresó el día lunes, cuando el gobierno decidió hacer algunos cambios a la ley original, y que en esa ley original no se metía con el fomento de los medios cooperativos y comunitarios, finalmente deciden modificar eso, que es un inciso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y finalmente lo que hacen es eliminar directamente el Fomeca. Bueno, la verdad que esto fue un balde de agua fría también, porque nosotros veníamos trabajando y hablando con los bloques legislativos por todo el tema de la ley ómnibus, pero no específicamente por esto, porque bueno, esto no estaba sobre la mesa. Sí la preocupación, por supuesto, de distintas cuestiones que tienen que ver con el proyecto de ley, que consideramos que no era positivo. Pero bueno, esto finalmente aparece, esta eliminación directa, así que nos tuvimos que poner a hablar sobre el tema específico para poder generar modificaciones en algunos legisladores y que nos acompañen. Uh-huh. Lo cierto es que hay una situación ahí bastante particular en la que tiene que ver con que cuando uno mira lo que pasó en el plenario de comisiones de antes de ayer, el plenario de comisiones es aquel lugar donde salen los dictámenes que después se van a discutir en el recinto, salieron 5 dictámenes. Y los otros 4, ninguno habla del Fomeca. O sea, simplemente el único que se mete es el de la Libertad Avanza, y ahí vemos, sí, la mano de ex funcionarios del PRO que finalmente metieron su letra también, no solamente lo de Fomeca, sino también la eliminación de la Defensoría del Público, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Un hecho lamentable, porque estos fomentos salen de impuestos que paga el mismo sector audiovisual, y que, bueno, obviamente sirven para generar y colaborar en que en la Argentina haya una cantidad de medios diversos, distintos, y que la gente pueda elegir, ¿no? Juan, digo, yo sé que estuvieron ustedes muy de cerca revisando el DNU, digo, era un DNU ilegible, digo, pero particularmente yendo a la parte de comunicación, digo, no se preveía esto, digo, porque aparte nos sucedió a nosotros también, desde acá de Mar del Plata, de leer, buscar, poner en el buscador y con el control F Fomecas y no aparecía por ningún lado. Digo, esto, digo, directamente fue un aprovechamiento de la funcionaria del PRO, de Giudici, para meter un proyecto que ella ya tenía dentro de esta ley ómnibus. Bueno, esa es nuestra interpretación, porque lo que sucedió fue que cuando el gobierno vuelve a presentar la nueva ley, Silvana Giudici hace una cantidad de tweets diciendo qué bueno que finalmente se financie la cultura con los fondos que iba a la Defensoría y a los fondos y a los medios comunitarios, que son todos medios políticos, todos kirchneristas y todos mapuches. Literal que esto es lo que dijo, ¿no? Sí, sí, sí. No es que yo lo estoy exagerando. Entonces ahí nos damos cuenta que había un encono personal de ella, que metió texto ahí, seguramente acompañada de Lombardi, para esta modificación. Pero no estaba en el proyecto original. En el proyecto original había muchos problemas, porque lo que pasa es que la declaración general de emergencia que hace el mismísimo proyecto de ley dispone también que las asignaciones específicas podrán ser modificadas o cambiadas en su finalidad. Entonces eso era preocupante. Pero no hablaba específicamente de los Fomeca. Y el proyecto nuevo sí. Así que, bueno, nada, este es un problema que ahora estamos viviendo. y que tenemos que tratar de generar la mayor cantidad de adhesiones posibles antes del martes que viene, que es cuando finalmente se confirmó que va a haber audiencia. Bueno, eso, a ver, cuando digo tranquilizó un poco, lo pongo bien entre comillas, pero el hecho de que el gobierno, decida patear para la semana que viene la sesión en la Cámara de Diputados, da dos tranquilidades, te pregunto. Una, la posibilidad de poder interactuar con diferentes legisladores para que se revea esta chance, y otra, saber que no tienen los votos tan cómodos como para poder aprobar la misma. Bueno, eso sí se ve, porque el dictamen que ellos lograron sacar realmente tiene muy poca cantidad de adhesiones, y aparte muchas de las firmas que consiguieron para sacarlo son en disidencia. Así que el gobierno está con problemas graves, digamos, para llevar adelante la discusión alrededor de su propia ley. Pero también es cierto que si bien esto nos da un poco de margen de tiempo para charlar, para ser sinceros, también son tantos los temas que están sobre la mesa con la ley ómnibus que no es el fomento a medios comunitarios lo prioritario para discutir para los legisladores. Dicho esto, hay muchos que sí, que lo tienen claro, que lo han expresado públicamente, que lo han escrito, pero bueno, son demasiados temas, ¿no? Y esta cantidad de temas hacen que las prioridades, bueno, las vayan acomodando cada uno según las representaciones y los intereses que tiene y las provincias que representan también. Es una discusión de mucha complejidad, ¿no?, la que se está dando ahora, y de una manera, bueno, demasiado apurada también. Juan, ¿cuál era tu visión en la previa? Digo, porque acá solemos decir nosotros que una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Digo, puede haber una ley, existieron los Fomeca en la época del macrismo, digo, no existió la Defensoría en la época del macrismo, pero estaban financiados, ¿no? Los Fomeca te lo tiraban a cuentagotas, ¿cómo se llama? La Defensoría tenía que hacer ahí malabares para poder funcionar. Digo, ¿vos veías que existía posibilidad, más allá de que se derogue o no ese artículo de la Ley de Comunicación Audiovisual, de que los Fomeca se empiecen a ejecutar en el 2024 o inclusive que se den ganadores de las de líneas 2023 que fueron presentados y no fueron dados a conocer? ¿O veías que ya también era una complicación eso? No, por supuesto que veía que había complicaciones, porque hay una hay un manejo del Estado muy complicado de entender, porque hay también mucha improvisación. El Ente Nacional de Comunicaciones ni siquiera tiene autoridades nombradas al día de hoy, estamos 25 de enero. Entonces, y se mandaron distintas modificaciones del organigrama de cómo quedaría el ENACOM, y eso todavía no se terminó de hacer. Faltan nombramientos, y bueno, obviamente el ajuste general en todos lados, que va a ser muy complicado que el fomento reciba las partidas necesarias. Así que, no, bueno, obviamente la vemos complicada, no solamente para los medios comunitarios, ¿no?, sino para mucha gente en general. Pero una cosa es ese problema y otra cosa es perder directamente la ley que los habilitaba, ¿no? Ahora se han acelerado más los tiempos, y ahora, digamos, estamos discutiendo el ABC nuevamente, lo cual es lamentable. Juan Claudio te saluda. Pensaba también en aquella parte del DNU que modificó, ¿no?, los límites para las licencias también, ¿no?, a nivel nacional y para los medios de comunicación. Eso también fue como un primer golpe, ¿no?, para el sector. Sí, en realidad eso es un golpe, diría yo, para el sistema democrático, porque lo que hace ahí es levantar los límites para la concentración mediática. Entonces, bueno, volvemos a discutir esto, ¿no? El problema de la concentración, mayormente en la capital federal, de una misma corporación que pueda seguir acumulando licencias, es realmente un problema. Y aparte todo esto, con el problema que es que no hay concursos para generar en las grandes ciudades para los medios comunitarios, que no pueden acceder a su licencia. Entonces, bueno, sí, ahí hay una contradicción bastante grave y triste, diría, que mella un poco la discusión pública. Sin duda, ¿no? También pensaba en clave de algún balance de este tiempo que estamos atravesando, es el poder de organización, ¿no? Desde Farco dándole forma incluso a la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, al cierre del año que pasó, también le da una fuerza distinta, ¿no?, para agrupar a varios sectores dentro del tercer sector sin fines de lucro. Sí, sí, por supuesto. Son tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Cuando empezó, digamos, el gobierno de Milei, sacaron el decreto también que quitaba la publicidad, lo cual nosotros siempre tuvimos una posición muy crítica como se daba la policía en la República Argentina, la policía estatal estamos hablando. Siempre hablamos de que se necesitaba una nueva ley de pauta que regule un poco y ordene con otros criterios, cosa que no sucedió. Pero la verdad es que el quite, por ejemplo, de la policía, a quien va a hacer problemas es, por ejemplo, al sector cooperativo comunitario que está que recibe, que igual hay que marcar que no es todo, es una parte, a los medios de pymes o a los medios medianos también, locales, las grandes corporaciones que tienen sus ingresos diversificados no van a sentir ni la mella, digamos, de esto, ¿no? Entonces, es una sumatoria de problemas que si uno los proyecta, yo creo que en el mediano plazo, de acá a un año, vamos a tener una imagen bastante desoladora sobre el sistema de medios. Y en estos tiempos, digamos, que esta situación se ve, la verdad que, bueno, es un problema, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo importante que son las comunicaciones, el acceso a la información pública, el acceso de la gente a informarse, a recibir información sobre lo que está haciendo el Estado. Bueno, si todo eso se va dañando, hay una concentración de poder mayor en las figuras ejecutivas, en la punta de la pirámide que conduce en el Estado, y se reduce también la intervención ciudadana. Todo lo contrario a lo que decía que iba a hacer este gobierno, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estamos viendo en un montón de temas. Otra cosa importante, ¿no?, para resaltar, tiene que ver con esa... con ese golpe que se le generaría a la Defensoría del Público, ¿no? También hablando de el derecho a la información y sobre todo de cómo se regulan o no los contenidos que salen en los medios de comunicación. Sí, el cierre de la Defensoría del Público es exactamente lo mismo que salió el día de dimisión de Fomeca, ¿no? Ahí hay algo más, diría, personal también de exfuncionarios macristas contra este tema. Lo que pasa es que, como bien señalabas vos también, hay una hipocresía muy importante, ¿no? Porque Silvana Giudice, que habla en contra de la Fomeca y todo, ella fue titular del ente. Estos días hubo mucha gente que retuiteaba cosas que ponía Silvana Giudice a favor de la Fomeca, que colaboraban con la diversidad de voces, con la pluralidad de voces, compartía videos de ella misma. Porque lo que pasó fue que cuando ellos llevaban al gobierno también, ¿no?, tenían toda esa imagen de que estaba todo lleno de corrupción, entonces auditaron el Ente Nacional de Comunicaciones, doble auditoría le hicieron al Fomeca también. Los resultados fueron buenos, la auditoría dio bien, entonces tuvieron que ponerse a laburar. Y bueno, tuvieron que ponerse a trabajar con los Fomeca, entre otras cosas, y también con la Defensoría del Público. Pero bueno, el tiempo fue cambiando, ellos perdieron poder, pasó el gobierno de Alberto Fernández, no lograron ganar, ganó la fuerza de Milei, y ellos terminaron, bueno, adhiriendo un poco a este nuevo ejecutivo. Y hay una cosa de esto de ser más papistas que el Papa, ¿no? Como querer demostrarse vehemente, que esa vehemencia finalmente, bueno, obviamente los convierte en hipócritas, porque cuando ellos tuvieron responsabilidad de gestión lo veían distinto. Pero bueno, estos son los tiempos confusos, complicados e hipócritas que estamos viviendo, ¿no? Juan, bueno, yo me sumo a lo que vos decís, digo, casi a manera de reflexión, no sé si es de pregunta, pero digo, en época de Silvana Giudice, en ENACOM, recorrían las radios comunitarias del interior. Recuerdo tener una reunión acá, estaba Claudio también conmigo y sí, con otros compañeros, contándonos todo lo que iban a hacer con los Fomeca y las líneas que iban a abrir y demás. Digo, se vanagloriaban y se pegaban en el pecho con los Fomeca, inclusive el funcionario que estaba acá en Mar del Plata en aquel momento, que nos mandaba a llamar, nos recibía, pedía la foto para mostrarnos cómo recibía los Fomeca, los viejos Fomeca que había que llevar a la papelería cada vez que se presentaban en las sedes de ENACOM de aquel, de donde fuere. Ellos toda la vida se golpearon el pecho diciendo, miren cómo les damos a las redes comunitarias también, ¿no? Cuando ahora lo da la sensación que es el gran mal de todo. Es que fue así, por eso, no es tan difícil de demostrarlo, es entrar, qué sé yo, a Twitter, a Facebook, y van a encontrar todas las publicaciones que hizo ella, ¿no? Cuando era secretaria de ENACOM, presidenta, perdón, de ENACOM, o sea, no hay mucha vuelta, está ahí, pero bueno, viste, así son las cosas, la falta también de decoro, de principios también, que hacen que, aparte, lo triste, ¿no?, de la forma que ella manifestó, que fue esto de con la plata que iba a la Defensoría y que iba a los medios comunitarios, ahora podemos financiar el Inca, como queriendo generar ruido parte interno dentro del sector, que sabe bien que los medios comunitarios estamos trabajando en conjunto con todos los trabajadores del Inca, con la gente del INAM, o sea, venimos hace mucho tiempo, antes de que exista mi ley, ya desde la discusión por la ley de los 50 años, ¿no?, de la prórroga fundacional específica. O sea, queriendo generar ruido interno y aparte con una mentira, porque cuando uno lee la ley, la que ellos están impulsando, en realidad no va para el cine esa plata. Ellos cambian cómo es el destino de esos fondos, pero la mandan a rentas generales, o sea, a la caja del Estado, no va para el cine, no sabemos para dónde va a ir. Entonces, generan ahí como una suerte de que el trabajador, el director de cine, tiene que salir a decir, che, pará, no me usen a mí como excusa para quitar el fomento a los medios comunitarios, que existe hace más de 10 años, que pasó por 4 gobiernos, o sea, no, por 5 gobiernos. Entonces, no nos usen a nosotros como prenda de disputas, porque aparte no nos están engañando, ¿no? Pero bueno, también todo esto se hace en un tiempo donde hay que discutir tantas cosas que a veces a la gente le cuesta seguir el hilo. A todos, digo, a nosotros nos cuesta, ¿no? Nos hemos detenido a trabajar con la ley ómnibus, con la parte que tenía que ver más con el sector o con las organizaciones, ¿no? Pero después también hay un montón de cosas que a uno se le escapa porque lamentablemente no se puede abarcar todo, y eso también ha servido para generar mucho ruido en la sociedad, ¿no? Y por ahí para distanciar también a la sociedad de los ámbitos de gobierno. Creo que hoy, si bien los temas están hablando, hay una gran parte de la sociedad que se siente muy lejana a un ámbito como el Congreso, ¿no? Bueno, y eso es un problema también. Uh-huh. Tuviste, Juan, justamente la posibilidad de hacer uso de la palabra, ¿no?, en ese plenario de comisiones, representando, más allá de Farco, también a la Confederación de Medios Cooperativos Comunitarios, a Unidos y Unidas por la Cultura. ¿Con qué te quedaste de esa exposición en sí y de cómo va avanzando ese debate? Bueno, yo creo que se cumplió un objetivo, que era llevar este tema, que varios estábamos viendo que lamentablemente no estaba como una mirada de lo que estaba pasando en este tiempo entre el DNU, otros decretos y la ley, ¿no? El tema comunicación no estaba presente. A la política le tiene mucho miedo a las corporaciones mediáticas. Obviamente hay sectores de la política que se metieron, discutieron, pero ha quedado impregnado un miedo a la corporación muy importante. Y eso hace que mejor no hablar de ciertas cosas, ¿no? Es lamentable porque yo creo que ahí mi ley, hay que darle un punto, ha generado una suerte de sensación de que la parte comunicacional, internet, conectividad en la ley, es como que habilitó la competencia, y eso está bueno porque la gente le va a llegar más barata a la cuenta del celular y va a tener mejor conectividad. O sea, como que generó esa sensación en un sector de la población, y eso es responsabilidad nuestra por no discutirlo también, ¿no? Así que, a ver, cuando pensamos en esa exposición, era básicamente hacer una suerte de análisis con la mayor cantidad de datos posible y alguna interpretación de consecuencias que podría traer sobre el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Qué sé yo, fue una gotita de agua en el medio de un río. Creo que sirvió para mover el tema. Sí es cierto que después de eso muchos legisladores y legisladoras no pidieron información. Y bueno, alguna cosa se movió. Pero la verdad es que también, para ser sincero, yo que estuve siguiendo también ese plenario, y bueno, y que estuve ahí y lo pude ver también de manera más directa, está muy mal organizado, ¿no? Vieron que las exposiciones eran totalmente mezcladas, o sea, alguien hablaba de comunicación, después alguien me hablaba de jubilaciones, alguien hablaba de código penal y alguien hablaba de hidrocarburos. ¿Quién puede seguir ese debate? O sea, ¿cómo hace la gente que está interesada en cierta temática para seguirlo? O sea, está hecho a propósito para que, entre comillas, nadie lo pueda seguir, ¿no? Y eso me parece triste porque el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial tienen que habilitar campos de intervención de la ciudadanía. Si no, bueno, vamos a estar en problemas. e insisto con esto, mucho más de un grupo de gente que decía que venía a transparentar el Estado, a desconcentrar poder, y yo no veo que hagan nada de eso, hacen todo lo contrario, realmente todo lo contrario, ¿no? Discrecionalidad pura, alejar a la gente de las intervenciones de decisión, reducir las posibilidades de que la gente se informe de lo que se hace. Bueno, es triste, es triste. Sí, sí. Y cuando eso es triste, hay que dar las batallas, hay que estar y hay que tratar de que las cosas se muevan. Por suerte hay muchos medios, por suerte hay mucha gente interesada, y eso se veía cuando la gente compartía el video o compartía un fragmento. Bueno, creo que eso fue lindo al fin y al cabo, ¿no? Porque uno siente que todavía hay mucha gente interesada en hablar de estos temas. Sí, digo, aparte, bueno, yo te coincido en esto de que no estaba en agenda la comunicación, y mucho menos el tercer sector, ¿no?, de la misma. Digo, Juan, te hago dos ya para ir terminando, agradeciéndote la generosidad de habernos atendido. Digo, ¿crees vos que hay alguna falla nuestra, digamos, en nuestro sector, en explicarlo bien, en contarlo bien, en traducírselo a la gente de qué se trata, sin palabras complejas, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que, digo, recordemos que apenas asume Alberto Fernández, es como que hubo que explicarle también, ¿no? Porque llega y dice, no, la comunicación es un negocio, no es un derecho. Digo, se tuvo que retrotraer de sus dichos al toque, pidiendo perdón a partir de alguna intervención que se hizo también de las radios comunitarias. Digo, y ahora esta historia en donde debería levantar una polvareda importante, el de financiamiento de un sector de la comunicación, y está todo un poquito más calmado. Digo, ¿crees que también hay una responsabilidad nuestra, por decirlo de alguna manera, en poder explicar bien qué estamos haciendo y para qué estamos? Bueno, es una pregunta sumamente interesante, un tópico que reflexiono y reflexionamos a menudo. Yo siempre creo que siempre es responsabilidad nuestra de las cosas que uno trabaja, ¿no? Cada uno en su ámbito, que si las cosas no están funcionando de la mejor manera, tiene un grado de responsabilidad. Obviamente hay diferencias de responsabilidad, ¿no? Del mismo modo que Alberto Fernández arrancó muy mal en tema de comunicación, porque aparte para Alberto Fernández, y esto no lo digo despectivamente, lo digo descriptivamente, para él la comunicación son los medios que surgen de la capital federal, ¿no? Él lo ha dicho, lo maneja así. Bueno, allá él ya es una persona de mucha trayectoria, ya construyó esa mirada, tuvo problemas cuando fue parte del gobierno hace mucho tiempo, justamente por el lobby que hacía con ciertos sectores empresariales de los medios. Ya lo conocemos, Alberto Fernández. Ahora, también es cierto que, como digo esto, y como arrancó también diciendo la comunicación solo es un negocio, también, a fuerza de verdad, hay que decir que fue el gobierno de Alberto Fernández el que más habilitó pauta publicitaria para el sector comunitario. Uh-huh. O sea, las cosas muchas veces no son lineales, ¿no? Y la discusión que se dio sobre la mesa y que... pensemos que en estos últimos 4 años pasaron buenas noticias para los medios comunitarios también. Se creó la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, que es un ente que reúne las 5 redes de medios más grandes de Argentina. Se creó la Federación de Radios Cooperativas. O sea, bueno, hubo cosas que pasaron que tienen que ver con la organización, y eso me parece que también tiene que ver con que el tema estuvo en algunos lados, si no, no hubiésemos podido hacer todo eso. Y cuando nosotros vamos y hacemos el balance de la gestión de Alberto Fernández y miramos los números, bueno, voy a decirlo porque lo tengo estudiado, no porque simplemente, digamos, lo quiera señalar, es el gobierno que más habilitó pauta publicitaria para todos los medios comunitarios. Faltaron muchos, no se hizo la ley que queríamos, y fuimos todos los críticos con el gobierno que tuvimos que ser. Pero aún así eso fue así. Entonces, esas contradicciones es un gobierno también, ¿no? Esas tensiones son las que vive un proyecto político sobre el cual hay que incidir. Obviamente ahora esa incidencia se nos aleja porque estamos hablando de muchas más diferencias con este sector de la que tuvimos con el anterior, por supuesto, ¿no? O sea, este es una mirada política que tiene que ver con que todo se compra y se paga, en un sentido casi infantil en algún punto, ¿no? Sí. Solo habrá hospitales donde la gente pueda pagar hospitales, solo habrá hospitales de alta complejidad en aquellos lugares donde haya gente cercana que lo pueda pagar. Si uno aplica esa lógica a todos los ámbitos de la sociedad, imaginemos, ¿no?, que estaríamos totalmente destrozados, ¿no? Uh-huh. Las sociedades han crecido, han mejorado durante muchos años por la colaboración que se han hecho también, por el acompañarse entre los diferentes, ¿no? El acompañarse entre el que estaba mejor en algún momento y el que estaba más débil. También, obviamente, todo eso atravesado por las diferencias de clase, las tensiones, las guerras raciales, sexistas. Pero los momentos donde las sociedades han crecido, ha habido mucha colaboración. Pero esta es la discusión de la historia de la humanidad, ¿no? Si las sociedades crecieron de esta manera que yo estoy describiendo, o peleándose entre sí, compitiendo. La doctrina de Javier Milei viene más de ese lado, ¿no? La competencia feroz hace una sociedad mejor, y los que quedan en el camino no habrán sido lo suficientemente fuertes para sobrevivir en esta selva. Bueno, es esa lógica aplicada a todo. Esa es la discusión que estamos viviendo hoy. Yo creo que hay que discutir mejor, hay que plantear los argumentos mejor, hay que pensar, hay que estudiar. Todo en un marco, obviamente, de mucha crisis económica, donde mucha gente labura 8, 10, 12 horas, vuelve a la casa muy cansada y no tiene tiempo para ponerse a analizar una ley ómnibus. Entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de eso. Seguro, seguro. Pero Juan, tampoco tenemos que subestimar al pueblo, ¿no? Diciendo, no, bueno, el pueblo no puede leer la ley ómnibus, el pueblo no. El pueblo entiende, sabe, ve, aporta, da su mirada, y tenemos que intercambiar, ¿no? Entonces, bueno, de ese intercambio saldrán cosas que nos harán un poco más fuertes, algunas ganaremos y algunas perderemos. Son muchas las batallas que va a haber que dar en este corto y mediano plazo, pero lo que hay que pensar es que algunas las vamos a ganar, y eso es importante, porque la Argentina tiene mucho generado y mucho creado, y mucha red social también para poder sostenerse. Así que a eso hay que apostar. Juan, te agradecemos muchísimo el contacto, como siempre. Abrazo inmenso. No, para mí ha sido un gusto. Cuando quieran, seguimos charlando. Estuvo muy interesante. Dale, igualmente. Juan Salvador de Lu, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, pasaba por La Revolución de la Mañana.